heridas del corazón. Dañaste de mi vida. De tus labios brota miel. Y tu dulce voz me arruga. Tú me robaste el corazón. Y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Hey. Solo tú me robaste el corazón. Aunque yo quede en el olvido y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Tú te adueñaste de nuestras vidas. Gracias, Koalo. Denle un aplauso fuerte a nuestro amigo Koalo. Y la próxima canción es una canción, nace en un momento complicado, difícil. Y quiero invitar a mis hermanos peruanos a que me acompañen en esta, Felipe y Jorge.